Nos place mucho acompañarles un día más con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Tenemos por un lado el fútbol, la Eurocopa acá en el continente europeo, el torneo continental que se está jugando en Alemania y donde ya se está finalizando la fase de grupos, mientras que al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, se juega la Copa América. Y apenas ha finalizado la primera ronda. Eso sí, ya ha empezado la segunda ronda de partidos de la fase de grupos. Y aquí estamos para darles cuenta de todo lo que ocurre, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general. Ayer vimos en acción a la Francia de Kylian Mbappé. También vimos a la Eslovenia del portero Oblak del Atlético de Madrid. Siempre he expresado una admiración por Eslovenia porque es un país muy pequeño, de apenas unos 2 millones de habitantes. Sin embargo, son protagonistas en la élite del deporte. En todas las disciplinas deportivas lo vamos a encontrar. En el baloncesto, en el ciclismo. Por cierto, está a punto de comenzar el Tour de Francia y allí veremos en acción a Primoz Roglic, igualmente a Tadej Pogačar. Y por otra parte, en el baloncesto y así sucesivamente. Si quieren, háganle seguimiento en los Juegos Olímpicos. Vamos a encontrar mucha participación de Eslovenia, pese a ser un país con una población pequeña. Felicitaciones a los eslovenos, porque son muy activos en el deporte. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Como de costumbre, damos cuenta del tiempo que nos acompaña en el inicio de la jornada. 27 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 30, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Así viene este miércoles 26 de junio. Cielo parcialmente nublado. Debo decirles que nos acompaña el buen tiempo en el arranque de este verano. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Ya está lista Mayerly Urrego con la cotización de el euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Muy buenos días. Estos son los indicadores económicos para el 26 de junio de 2024, la cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,7%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $85.430 por barril, con una tendencia al alza del 0,49%. IBEX 35 con su jornada en 11.118,9 puntos, con una tendencia a la baja de menos 0,47%. Y rápidamente hablamos de las divisas tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 973,38 con una tendencia a la baja de menos 0,8%. El peso chileno 1007,9 con una tendencia a la baja de menos 0,8%. El peso colombiano 4378,8 con una tendencia a la baja de menos 0,8%. El peso mexicano 19,3 con una tendencia a la baja de menos 0,11%. Estos los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y avanzamos dando cuenta también de las noticias en el contexto de la economía. La bolsa nos deja también otras noticias en el Café Mañanero y destacamos hoy de forma especial. Siempre tenemos titular para destacar en el contexto de la economía. El Consejo de Ministros ha aprobado una subida pendiente del sueldo de los funcionarios del 2%. La revalorización salarial tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y podrá sumarse al 0,5% adicional en función de la inflación. Enhorabuena a los funcionarios entonces porque reciben hoy esta muy buena noticia. Una más para destacar en el contexto de la economía. Una en el arranque del Café Mañanero. Hacienda ha desbloqueado la actualización de las entregas a cuentas de las comunidades. La falta de presupuestos para 2024 había congelado la revisión de los anticipos que este año alcanzarán un máximo de 154.467 millones de euros. Y la otra noticia que tenemos también para destacar es que el IVA de los alimentos básicos seguirá en el 0% hasta octubre, cuando subirá el 2%. El Ministerio de Hacienda diseña una subida gradual de los tipos impositivos desde julio a diciembre. Los tipos habituales se recuperarán en 2025, es decir, el próximo año. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí están las noticias más importantes en España. ¿De qué se habla hoy? En primera página, más de 5 años de pulso político para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ha llegado a su fin este martes. El acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial pone fin entonces a un bloqueo sin precedentes. La negociación ha estado marcada en los últimos años por los desencuentros, los vetos y las líneas rojas. El caso es que el actual Consejo General del Poder Judicial se conformó el 4 de diciembre del año 2013 y completó su mandato 5 años después, en 2018. Desde entonces estaba pendiente que el Partido Socialista y el Partido Popular renovasen la composición del nuevo Consejo. Ha sido un largo periodo de negociaciones truncadas, como ya le decíamos, con vetos, líneas rojas, desmentidos y rupturas de conversación, que este martes 25 de junio llegó a su fin, dando carpetazo a una situación completamente inédita y anómala en la democracia, en el órgano de gobierno de los jueces. Más de 5 años y medio con el mandato caducado y más de 3 años sin poder hacer nombramientos de altos cargos en la judicatura. Más adelante estaremos retomando este tema con Mireia Company, que nos ayudará a entender sobre la función del Consejo General del Poder Judicial y su compleja elección. Esto, insisto, como noticia más importante del día. Pero también tenemos que destacar que Cataluña ha activado las cuentas atrás en un pleno sin candidato el presidente antes del 26 de agosto o las elecciones en octubre. El Parlament celebra un acto equivalente a una investidura fallida para activar el reloj con fecha límite, repito, 26 de agosto. Es el plazo que tienen los grupos parlamentarios para armar una mayoría que permita investir al candidato ganador de las elecciones, Salvador Illa, que pertenece al Partido Socialista Catalán, o a Puigdemont, el polémico Puigdemont de Junts per Catalunya, y que ha sido el hombre que ha marcado la polémica porque recordemos que declaró la independencia de Cataluña. Ahora, como quiera que el gobierno de Pedro Sánchez tiene justamente el apoyo de Junts, el panorama ha cambiado. Eso es lo que tenemos como noticia, como temas principales en España. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de las elecciones en Venezuela. Y atención, porque la ONU va a desplegar un papel de expertos para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Un equipo de 4 expertos viajará a principios de el próximo mes para proporcionar al secretario general de la ONU un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de los comicios presidenciales. La Organización de las Naciones Unidas anunció que enviará entonces este grupo de expertos a Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Más adelante estaremos también retomando este tema, porque de acuerdo con la ONU, será un equipo de 4 expertos. Y también estamos pendientes de la campaña de María Corina Machado, que tiene como candidato oficial a Edmundo González. Es un caso inédito en la política de Venezuela, pero también de América Latina. No va a ser nada fácil que la oposición se haga con el poder en Venezuela, pero es el sueño, es la posibilidad de que retorne la democracia. Lo dice María Corina Machado en otro acto multitudinario de su campaña. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Y ahora también turno para la inmigración en el Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. Principales temas de inmigración. La mesa del Congreso ha ampliado este martes hasta el próximo mes de septiembre el plazo de enmiendas a la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas inmigrantes, lo que supone mantener paralizada su tramitación pese a las quejas de partidos como Sumar, Esquerra Republicana y otros aliados del gobierno. Por otra parte, Vox ha asegurado que la debilidad de las administraciones han creado un efecto llamada de un tipo de inmigración ilegal e incompatible, y ha defendido sus medidas contra el empadronamiento ilegal tomadas en varios ayuntamientos donde gobierna, para frenar este efecto llamada, según sus palabras. Del ámbito internacional destacamos que el Papa Francisco ha pedido no tener miedo a llamar masacre a los sucesos como la tragedia en el salto a la valla de Melilla el 24 de julio del año 2022, de la que se han cumplido ya ahora 2 años y que se saldó con al menos 23 fallecidos, de acuerdo con las cifras oficiales. En todo caso, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, la cifra de desaparecidos alcanza los 60. Levantamos la mirada también a lo que ocurre al otro lado del Atlántico en materia de inmigración. La Cancillería de Colombia adelanta gestiones para que Venezuela vuelva a la Comunidad Andina de Naciones. De acuerdo con lo que ha revelado el canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo, se busca facilitar el tránsito de inmigrantes venezolanos por la Comunidad Andina de Naciones, que recordemos se la conforman Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, que dejó de pertenecer a dicha comunidad. El canciller Murillo afirmó que Colombia solicitará el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina con el objetivo de facilitar el ingreso de los ciudadanos venezolanos al país sin necesidad de pasaporte, permitiéndoles entrar únicamente con su documento de identidad. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Hay mucho para comentar en deportes. Tenemos la Eurocopa, que está finalizando la fase de grupos, mientras al otro lado del Atlántico está precisamente en acción la fase de grupos con Argentina, la vigente campeona y además campeona del mundo. No es un dato menor. Y por otra parte, de la jornada de anoche, es decir, los partidos de esta madrugada, tenemos una sorpresa. Canadá, que ha sorprendido a Perú. Vamos entonces con el adelanto de Latino Deportes. Aquí está el informe de Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero con toda la actualidad en los deportes. Comenzamos con la Eurocopa porque en el día de ayer vimos cuatro señores partidazos, quizá dos con muchísima intensidad. El de Francia-Polonia, que terminó empatado 1-1, dejando a Francia en el segundo puesto de este grupo. Y la sorpresa, la cenicienta del grupo Austria, venció a Holanda 2-3. El marcador lo dice absolutamente todo de la intensidad de este juego. Una Austria que ha quedado liderando el grupo por encima de Francia. Y otros partidos como el de Inglaterra, que demostró que tenía que crecer más para poder hacer más goles. Obviamente ya estaba clasificado. Y para hoy tenemos tremendos partidazos también, porque estará la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Turquía de Arda Güler. Continuamos con la Copa de América, porque anoche, y valió la pena la trasnochada, vimos tremendos partidazos donde Argentina también tuvo que luchar para poder ver que en América cada vez se iguala más el fútbol. Y en el ciclismo, Remco Evenepoel y Mikel Landa liderarán el Soudal Quick Step. Tremenda plantilla tiene este equipo de ciclismo para estar en el Tour de Francia. Y el récord de Luka Modric, que nuevamente demuestra quién es el que fue Balón de Oro en su momento del Real Madrid. Un Luka Modric que en la Eurocopa sigue a su edad demostrando que tiene mucho que dar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos también con Carlos Angulo compartiendo el calendario, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Por otra parte, daremos cuenta del monólogo de actualidad y así avanzaremos por los temas más importantes del día. El Café Mañanero, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a icolo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Y a partir de ahí, pues solicitar microcréditos, préstamos personales, operaciones bancarias, envío de dinero. Íqualo. Y aquí está nuestro saludo musical por cuenta del inolvidable Joe Arroyo. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Hoy recordamos al Joe Arroyo, concretamente celebramos conmemoramos. Había nacido un primero de noviembre en el año 1955 en la ciudad de Cartagena de Indias, a la cual precisamente le dedica esta canción Rebelión, su obra maestra, aunque podemos citar muchos éxitos en su repertorio. Falleció un 26 de julio del año 2011, de manera que ya entramos en los homenajes en que para esta época aparecen. Homenaje al gran, el inolvidable Joe Arroyo. Aquí está entonces, iniciamos así un especial en el Café Mañanero, recorriendo el repertorio de Joe Arroyo, un hombre que, más allá de lo típico en el mundo de la música latina, en la salsa, que es cantarle al corazón, a las cosas del amor, pues no, él se fijó en la historia y fue precisamente en esa temática tan particular, rompiendo los esquemas y haciendo además una canción larga, hablando de la historia, cómo consiguió el éxito. Por eso amerita que durante todo este mes hagamos un homenaje extenso al gran Joe Arroyo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Aquí está entonces Rebelión, la obra maestra del gran Joe Arroyo. los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Mañanero, estamos comenzando el mes del Joe Arroyo, celebrando su nacimiento, conmemorando su natalicio, su partida. Inolvidable Joe Arroyo. Debo decirles entonces que empezamos aquí en el Café Mañanero, especiales, homenaje a este gran artista, este gran cantautor, que fue más allá de lo tradicional, rompiendo los esquemas, hizo una canción sobre la historia que se convirtió a la postre en su obra maestra. Y mire cómo son las cosas. Esta canción en un principio se la entregó a otro intérprete y no funcionó. Y vino a ser un éxito cuando él la interpretó. Rebelión es su obra maestra. Aquí estamos escuchando su otro gran tema, En Barranquilla Me Quedo, una ciudad que lo acogió. Esta canción es muy importante porque de alguna manera refleja lo que es la inmigración. Hay gente que se traslada de una ciudad a otra o de un lugar a otro y puede hacer su vida y le quiere muchísimo a esa tierra de acogida. Pues ese aprecio a la tierra de acogida es lo que representa En Barranquilla Me Quedo, del inolvidable Joe Arroyo. Durante todo este mes vamos a estar haciendo mención a su obra. Tributo al gran Joe Arroyo en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Por cierto, vamos a estar compartiendo algunas fotografías, algunos archivos que tenemos del Joe Arroyo, porque conversó justamente con el Café Mañanero. Inolvidable el Joe. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Carla Angulo y las tendencias en las redes sociales, pero antes también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está por aquí Mireia Company, que viene con una invitada. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así ¿A es. ¿Quién tenemos hoy de invitada? Pues hoy a las 9 va a venir Marian Baroni, que es la coordinadora del servicio ALDAS, que es el servicio público de atención a los migrantes y refugiados de la Generalitat Valenciana. Estamos finalizando una semana muy importante. Se ha celebrado el Día de las Personas Refugiadas con numerosos actos por parte de las organizaciones no gubernamentales y también por parte de las instituciones. Y además, España, ahora mismo como toda Europa, pero principalmente España, pues tiene como tema importante justamente la atención a los refugiados. En fin, hoy nos vamos a aproximar a este mundo como lo hacemos en otras ocasiones con CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con Cáritas y con todas estas organizaciones. De manera que tendremos entonces una invitada muy especial en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Es la tierra del zuliano. ¿A qué vos viáis? Valencia también tiene sabor zuliano. Tequeyoyos, mandocas, pastelitos y pastelones. Patacones, yoyos y las más deseadas arepas. Sí, tenemos tumbarranchos y las cabimeras. Domingo, sopa de gallina, sopa de costilla, mondongo, pabellón criollo y menú de lunes a viernes. Calle Santander, número 27, Patraix. 632-123815. ¿A qué vos viáis? En Valencia tenemos sabor zuliano. Síguenos en Instagram. Este 11 de junio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmeras. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Por fin en Europa, las cerraduras inteligentes para el hogar, la tecnología que está revolucionando el mercado asiático y americano. Por fin en España. Si sientes que las alarmas tradicionales no te dan mucha seguridad, ahora con las cerraduras inteligentes de Morgan, estarás tranquilo cuando salgas de tu casa, que ya no te asusten más los ocupas. Conoce las cerraduras inteligentes Morgan en la Avenida del Puerto 207. Corolla Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi.

una crónica que encontramos en el diario El País y en algunos periódicos de América Latina. Cuenta la historia de un agente de policía, concretamente de Debrook, que ha pasado de detener inmigrantes a abrirle las puertas. El cambio de vida de este agente. Se trata de un texano que ha dedicado su vida a la frontera. Ahora como director de un centro de acogida en El Paso, esto en la frontera con México. De acuerdo con lo que podemos extraer de sus declaraciones en la crónica, tenemos que abrir más vías para los migrantes. Bueno, lo está diciendo entonces el señor Debrook, Michael Debrook, tiene 67 años. Repito, está en la frontera de Estados Unidos con México, nacido y criado en El Paso, Texas. Este señor ha pasado, como les decía, de ser agente fronterizo a director de un centro de acogida de inmigrantes, una trayectoria inusual que él integra con naturalidad. Crecí a dos manzanas de la frontera, pero que supone un viaje poco habitual de detener migrantes a controlar la entrada a Estados Unidos, a recibir a los recién llegados y acogerles en sus primeros días en el país. Bueno, esto que estamos viendo llama la atención, es una crónica de la que se han hecho eco muchos medios a nivel internacional, porque son casos aislados que se dan dentro de una política restrictiva que intenta implementar en los Estados Unidos, pero que es muy complejo porque la frontera es muy porosa, muy extensa, es muy complicado controlar, pero supone un gran obstáculo para las personas inmigrantes que buscan ese denominado sueño americano. Les recomiendo entonces la crónica que vamos a encontrar hoy en el diario El País para quienes nos encontramos acá en España. Bueno, aunque el diario El País también se lee mucho al otro lado del Atlántico. Por otra parte, hoy quiero destacar que Rusia ha prohibido la emisión y el acceso desde su territorio por Internet a más de 80 medios de comunicación de Europa, 4 de ellos españoles. La agencia EFE, Radio Televisión Española, el diario El País y el diario El Mundo. La medida es la respuesta a las restricciones adoptadas el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra los medios rusos. La agencia RIA, Novosti y los diarios Izvestia. Tengo que recitar también el Rostikaya Gazeta, y que entraron en vigor ya este martes. La lista publicada en su página web por el Ministerio de Exteriores de Rusia incluye a la web de la agencia EFE y del país El Mundo y Televisión Española. Lógicamente, no es lo mismo los medios europeos que los medios rusos. Allá gobierna un autócrata o un dictador. Y lo que hacen normalmente los dictadores es atacar la libertad de expresión. Por ahí empiezan las cosas. Y eso es lo que está haciendo Vladimir Putin. Hay que recordar que algunos gobiernos de América Latina guardan silencio y dice el viejo refrán que quien calla otorga. Es el caso de Gustavo Petro en Colombia. Guarda silencio, se muestra tibio con el dictador Vladimir Putin. Bueno, es que él se ha convertido de alguna manera en ser, ha convertido a Colombia en un país tolerante con este tipo de personajes. lo está demostrando una vez más con Nicolás Maduro en Venezuela. Por cierto, hoy lo que encontramos, ya dentro en otro tema, es la nueva iniciativa, la nueva idea que está adelantando el gobierno colombiano en favor de Venezuela. En favor, repito, de Nicolás Maduro. El canciller Luis Alberto Murillo anunciaba que está haciendo gestiones para que Venezuela vuelva a la Comunidad Andina de Naciones. Vamos a escucharlo simplemente y de esa forma podremos sacar más conclusiones de lo que les estoy contando. Los esfuerzos que está haciendo Colombia, repito, para que Venezuela vuelva a la Comunidad Andina de Naciones. Y es que el gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en la Cancillería de Venezuela para estos menesteres. Eso sí, nunca le da la oportunidad a los venezolanos, a la oposición, por ejemplo. Escuchemos a Luis Alberto Murillo. Miembros de la comunidad andina se puedan mover solo con sus cédulas de ciudadanía. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que, y Colombia va a estar como presidente pro tempore de la comunidad andina, es que Venezuela pueda volver a la comunidad andina, seguir trabajando con Chile y que podamos tener ese eje donde las personas se puedan movilizar simplemente con su documento de identidad de sus países. Sabrá, en el contexto de la comunidad andina, hay ya un mecanismo para que los miembros de la comunidad andina se puedan mover solo con sus cédulas de ciudadanía. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que, y Colombia va a estar como presidente pro tempore. Ahí está el mensaje de Luis Alberto Murillo, nuevo canciller de Colombia, y también está remando es en favor de Nicolás Maduro, en favor de la Venezuela de Maduro. A eso se dedica la política exterior de Colombia. Mientras decae, mientras vemos cómo es un verdadero calvario la atención consular para los colombianos en el exterior. De eso, ni una sola palabra. A eso se dedica la Cancillería. Repito, ni una sola palabra respecto a la mala atención en los consulados. Ya no solamente es en Valencia, es en Madrid, es en Barcelona, es en el mundo entero. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo los problemas de los colombianos? De momento vemos es a un gobierno de Gustavo Petro que en política exterior hace todos los esfuerzos, gasta todas sus fuerzas, es en beneficio de Nicolás Maduro. Un día, luchando para que le levanten las sanciones, eso es lo que hace cuando se reúne con el gobierno de los Estados Unidos, cuando viene por acá por Europa, esa es la voz que trae, abogando en favor de la Venezuela de Nicolás Maduro. Parece que lo hubieran elegido en Venezuela, mientras los escándalos de corrupción crecen en Colombia. Ya de ese tema hablaremos más adelante. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, precisamente, que nos comparte a esta hora el tema político del día. Una forma de seguir la actualidad en este espacio. En el tema político del día tenemos el acuerdo al que han llegado tanto el PSOE y el PP, acordándolo en el día de ayer, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ. Y es que cuyo mandato ya llevaba caducado 5 años y medio. Y según informaron las fuentes de ambos partidos políticos, casi se realizó de manera simultánea el acuerdo alcanzado en una reunión en la que participaron Félix Bolaños y Esteban González Pons, uno en representación del gobierno y el otro por parte del PP, y todo junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová. Y es que esta reunión se realizó precisamente en Bruselas, y en el pacto se tuvieron los términos recomendados por la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España del 2022 y 2023, es decir, proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial y presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial. Asimismo, han acordado cubrir la vacante pendiente del Tribunal Constitucional, que a propuesta del Grupo Popular en el Senado ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿este es el primer gran paso democrático que están dando los dos partidos políticos mayoritarios en España para tener un poder judicial totalmente independiente? Y también nos preguntamos, con esta independencia que se está mostrando en la elección de vocales totalmente paritaria, ¿podríamos llegar a decir que por fin España tiene un Consejo General del Poder Judicial fuerte e independiente de todos los demás poderes políticos que gobiernan en el país? Tema político del día. Gracias, Adolfo, el café mañanero. Ya vamos a seguir hablando acerca de este tema. Ahora, Carro Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, al hilo de la actualidad en el café mañanero. Carro Angulo, sí, efectivamente. Antes, debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré. Carro Angulo y el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Tráfico Ilícito de Drogas, de igual forma que en este miércoles 26 de junio se conmemora el Día Internacional de Apoyo a Todas las Víctimas de Tortura. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos entre los aniversarios del día y las efemérides que el 26 de junio a su vez es conocido por ser el Día Mundial de la Refrigeración, de igual forma que el día de hoy se están cumpliendo ya 12 años del fallecimiento de la reconocida guionista y directora estadounidense Nora Ephron, autora de grandes clásicos universales como Tienes un email y la cinta Cuando Harry encontró a Sally. Es por ello que el día de hoy estamos recordando su aniversario de fallecimiento a 12 años. Este 26 de junio forma parte de lo más comentado en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Con muchos ingredientes, información y noticias de... Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Es un segmento que les presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Puede enviar dinero. Además, acceder a microcréditos, préstamos, hipotecas, envío de dinero. Entre a equalo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todos los servicios de este neobanco, el primero para inmigrantes en Europa. Pues bien, empezamos el repaso de la actualidad con los titulares de la prensa. El diario El País destaca hoy en primera página fin al bloqueo judicial en referencia al acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Consejo del Poder Judicial tras 5 años. Es noticia también Julian Assange, que ha quedado en libertad. De este tema también vamos a estar hablando más adelante. Y Mireya, vamos a dar cuenta también de los titulares más importantes del diario El Mundo. En el mundo, la Unión Europea vigilará la despolitización de la justicia tras ceder para el Partido Popular y el Partido Socialista. Bolaños y Pons pactan tener 10 vocales cada uno en el Consejo General del Poder Judicial y dejan fuera a los partidos nacionalistas. Gracias. Y nos vamos ahora a América Latina para dar cuenta de la prensa latinoamericana. Aquí están los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. El gobierno cedió en privatizaciones para aprobar la ley Bases. Fotografía de portada para la selección argentina. La estocada de Lautaro al final destrabó un partido duro y Argentina ya se clasificó para la siguiente fase de la Copa América. Vamos ahora también con la prensa de Chile, El Mercurio. La Moneda intenta contener el paro en ferrocarriles y evitar daño a trenes para Chile, su plan emblemático. La Roja se cae al final frente a Argentina. Dice en referencia a la derrota de la selección chilena ante Argentina por la mínima diferencia. Vamos ahora también con la prensa colombiana, el diario El Tiempo. Debo decirle que vamos a hacer dos ecos de la edición digital. Normalmente lo que hacemos aquí es dar cuenta de la prensa impresa, pero en el caso de los periódicos, debo decirle que generalmente las noticias son las mismas. El Tiempo en primera página, los borradores de decretos con los que el gobierno Petro busca avanzar con la reforma laboral. Con dos cambios de materia individual y cuatro de derechos colectivos, los borradores están para estudio y validación. El tema de la seguridad sigue siendo motivo de preocupación. Se registra una masacre en Río Negro, Antioquia. Habrían sido asesinadas 6 personas y otra estaría herida. El repaso de la prensa en el café mañanero. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente también a la prensa de Ecuador. Atención al titular más importante que hoy encontramos en el Expreso. Contratos de mantenimiento del metro de Quito siguen demorados. Alondra Santiago expulsada por razones desconocidas. Más adelante, por cierto, vamos a escuchar las declaraciones de Alondra. Recordemos que tuvo un rifirrafe con el gobierno, o algunos se lo han tomado como traición el hecho de que interpretara el himno de una manera distinta. Estamos hablando de una inmigrante cubana en Ecuador. Es una historia que vale la pena conocer más adelante, repito, aquí en el Café Mañanero. Ahora vamos también a la prensa de la República Dominicana. Atención a los titulares del diario Libre. Llegada de policías kenianos lleva optimismo a ciudadanos haitianos. Es el titular más importante que destaca hoy el diario dominicano Libre. Y vamos ahora también con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional. La ONU desplegará panel de expertos para las elecciones del próximo 28 de julio, pero no emitirá informe público. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Debo decir que el Consejo Nacional Electoral comenzó primera fase de la auditoría de los datos electorales. El periodista Eugenio Martínez dijo que